Gracias por escuchar podcast. Time to wake up and see the first sunrise. There'll be 15 more. Aurora Borealis lights up the horizon. Clouds swirl below. And we don't care about rain or shine. When you're in space, the weather's fine. Blue, blue earth shine against the yellow moonshine. Such a sight to behold. Sunset fades into night lights. See the sexting gold. And we don't care about rain or shine. Rain or shine. When you're in space. Hola, soy Ned y esto es Intrinet Podcast. ¡Arriba! Soon we'll sail back to our blue marble. Los Stormy Mondays sonando aquí, esta canción de la NASA elegida para la Estación Espacial Internacional, con esos 16 amaneceres que tienen. Sunrise number one, los Stormy Mondays aquí en Intrinet Podcast, en el Intrinet 77.mp3, Almohadilla Net Podcast. Y ahí nos pone que no nos importa si llueve o si hace sol, cuando estás en el espacio, siempre hace buen tiempo. Gracias, Stormy. Y en la producción al otro lado, Inter, que no le dejo ahora que nos mande saludos ni nada. Todo lo puedes encontrar en internet.es. Y la verdad que, ¿para qué vamos a hacer a mentirles en las cosas? Si de verdad es lo que nos importa, ¿qué es lo que nos importa? Que bueno, que Ned primero prepare la música, porque si no, que Inter, no, Ned soy yo. Ya empezamos a llamarme por el nombre que no es mí. Bueno, ya te hablaste ya por la línea interna. Bueno, tengo que intentar anularlo aquí, pero como llevo los controles, pero ahí estamos, porque lo que realmente nos preocupa y nos ocupa es... La próxima trilogía de Star Wars por Walt Disney. Que me disculpe Walt Disney, pero es que ¿qué tendremos a Yoda? ¿Será el Pato Donald el nuevo Yoda? ¿Darth Vader? ¿Mickey Mouse? Hey, I just met you. Man, this is crazy. Here's my number. So, maybe it's hard to look right. Get you, baby. Esa es la verdadera preocupación, lo que nos ocupa, nos preocupa. La nueva trilogía en el 2015 de Star Wars. A la familia, a nuestra sobrina mayor, a todos los tiene ahí, vamos. Porque esto no puede ser y totalmente no puede ser. A ver, ¿qué me está diciendo por ahí, Ned? ¿Que ya? Paramos a ir, venga, vale, sí, para. Si tú para, tú haz lo que quieras. Si siempre das lo que tú quieras, claro. Esto es el podcast de lo que nos tienen podcast. Y por eso también, pues tengo yo mi podcast aquí ahora. Ned. ¿Y por qué no? ¿Qué pasa? Y veremos a decir aquello de, ya digo, ¿cuándo, en los momentos que estamos? Es decir, lo trajeron los Estrambóticos, el grupo de música Los Estrambóticos, este cántico que cada vez se oye más en todos lados. Pero ¿por qué es eso? Con todas las cosas que hacemos en Internet, ¿cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Y ahí estamos, pero también tenemos la versión de la afición del Real Madrid, para los que son del Madrid, y también, por supuesto, para el gran Alfredo Di Stéfano, don Alfredo Di Stéfano, por supuesto, que nos dejaba ahí, pero que siempre va a estar ahí, también lo tienes en los vídeos en internet, en sus partidos, nuestra madre que lo veía, bueno, esto es una auténtica pasada y auténticas cosas que es lo que tienen. Vamos allá y vamos con el de la afición del Real Madrid, que también creo que lo podemos coger los que queramos, ¿no? Y es decir, eso de internet, ¿cómo no te voy a querer? Con el Mundial de Brasil, viendo los streaming piratas. Venga, seamos sinceros, ¿eh? Vamos a ver, aclararnos aquí. Viendo los programas que cambian la IP. O la punta RG, ¿quién ha dicho eso? Uy, ¿lo has dejado que se escuche? ¿Inter? Uy, las pelis como Her, poder hacer cositas con nuestro sistema operativo mientras navegamos por internet. Ver las telenovelas piratas, que tenemos que agradecerles y todas las cosas que son así, que son así. Eso es por todo el internet y por todas las cosas. Y que tienes que darle algo ahí, interés. Pero que no estamos, ¿eh? No estamos. Estamos allá. Ay, ay, ay. Si es que cada vez estamos. Claro, ahí le tenías que haber dado. Producción totalmente on the fly. Vamos para allá. Continuamos aquí. Por un internet mundial. TLP Mundial 2014. TLP World Cup 2014. Pero ¿por qué somos teleperos? Dale F5. TLP Mundial de las Máquinas 15 al 20 de julio, Tenerife, Canarias, España. TLP Global Machine 15 to July 20th, Tenerife, Canary Islands, Spain. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Listo, chicos, nos vemos en TLP Tenerife. There's nothing on my radio. Hey, there's nowhere else to go. Late at night, laying in my bed, radio whispering. Y en este número de podcast sonando los Stormy Monday y no nos metemos con la radio, porque viene el Día Mundial de la Escucha, 18 de julio, en la radio y por qué no también los podcasts, a sumarse todos ahí, si se quiere a ese Día Mundial de la Escucha el 18 de julio para que haya algo en la radio. Nothing on my radio. Ahí, y desde la Escuela de Radio, desde Zaragoza, TAFM, TAFM.net, van a estar ahí en ese día grabando esos audios, esos sonidos sonoros de Zaragoza, la gran tierra de Zaragoza, que nosotros tenemos familia allí, desde Zaragoza, España, la Escuela de Radio TEA, celebrando como lo celebrarán en todas las partes del mundo que se quiera el Día Mundial de la Escucha. ¿Y por qué no? ¿Eh? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y eso que nosotros no somos de los días de nada, ni del día de internet. Pero hay que hacer ruido, ¿eh? El Día Mundial de la Escucha, 18 de julio. ¡Vamos allá! Gracias a Rai Jaén, que nos pasó la info de lo que se va a hacer en Zaragoza el Día Mundial de la Escucha. ¿Conoces la Asociación de Escuchas de Podcasting? Asespod es el primer lugar de encuentro para todas aquellas personas que escuchan este formato de audio. compartimos, comentamos y escuchamos una gran cantidad de podcasts, pero seguro que no los conocemos todos. Nos falta este que estás escuchando ahora mismo. Queremos que tú, oyente de este podcast, formes parte de todo esto. Asóciate gratis en nuestra web, asespod.org. Búscanos en las redes sociales, Twitter, Facebook y Google+. Recuerda, asespod.org. Y continuamos, como siempre, mandando un abrazote a toda la Asespod, la Asociación de Escuchas de Podcasting, y pues nos tenemos que ir a saltarnos ahí uno de los contenidos, que lo vamos a dejar pendiente para otro podcast, y en esto sí que nos ponemos más romanticones y buscándole ese sentido a la vida. Vamos allá, si nos lo pone ahí, si nos lo pone ahí Inter. ¡Menos mal! ¡Qué pobres tan ricos el corazón! No sabe de clases sociales. ¡Qué pobres tan ricos! Con música de Jaime Eras, te contamos eso, la telenovela Qué pobres tan ricos, que ha finalizado. Lo sentimos por toda la gente que lo seguía, pero qué regalazo más bonito nos ha hecho esta telenovela. Nosotros aquí, que nos lo contaba la family, nuestra madre, y el actor Jaime Camil, que comentaba, actor mexicano y brasileño, que comentaba que las redes sociales, las personas le comentaban que me decían que su vida era tan complicada, con tantas adversidades, deudas, problemas, que era increíble llegar a casa y saber que le estábamos regalando una hora a la semana donde se podían reír y en la que se olvidaban sus conflictos, lo cual fue muy bonito, subrayaba ahí en sus declaraciones el actor Jaime Camil, con muy estilo de Cantinflas, y la verdad que todo un crack ahí. Y con esas cosas queremos dar ese mensaje, y además ese mensaje es a telenovela, ¿no? De que al final seamos todos iguales, porque no podemos ser tan distintos como nos hace la tecnología, como nos hace Internet, sin quererlo. Todas estas cosas que no funcionan así en este mundo, que no podremos cambiar, o sí, depende de nosotros y de muchas, muchas cosas. La música de Jaime Eras. Human, humano, el factor humano que se puede transmitir por los podcasts. Gracias por esas risas a la telenovela, qué pobres tan ricos, y cuánto dice eso, cuánto lleva de carga encima. Porque nosotros al final queremos ser como niños y sonreír como un niño. eso sonando bajito, dejamos el tema Yumen para seguir con el lo que te hablamos ahora, que es del proyecto ARA, que nos lo ha vendido nuestro maestro Jedi José Jiménez, de lo que más le ha destacado este año. Esos móviles modulares que vienen desde Google, que no viene Google a echarnos muchas risas al mundo, ni a mejorar, ni cambiar el mundo, pero que ahí está, el hacerte un móvil como una pizza, como se hacían las computadoras, por piezas, sin, dependiendo de las marcas, que como Samsung te pone esas capas que después al final no puedes ni navegar con ellas por internet y parece que el wifi está más lento que el caballo del malo al final. En projectara.com, quitándole la O, projectara.com, te cuentan de qué va esta historia y cada vez se está viendo más betas y más beta tester probando estos aparatos que ya en fechas, a ver que si para el año que viene, para final de año, bueno, esas cosas con las fechas ya se sabe, hay que esperar, pero tenemos esa posibilidad de conectarnos a internet imaginándonos que, por ejemplo, que podamos poner la versión de Android que queramos, los que somos androides. O los que estamos en Android. A mí no me gusta decir que soy de algo, que soy iOS, que soy Android, que soy fanboy, que soy fangirl. No, pero bueno, nosotros si usamos Android, tenemos ahí móviles chinos, la economía está como está. Y ya digo que está el proyecto ARA, que dice que es diseñado exclusivamente para 6 billones de personas. Dicen que en el mundo hay 7 billones. Google se deja olvidado 1 billón. Y decimos que nosotros pensamos que cuando la tecnología es cara, no es tecnología, así que tiene que llegar para todas las personas, vamos, para todas, no voy a decir que todas las personas posibles que se pueda llegar, no, sino hay que hacerlo llegar, y proyectos como este nos pueden hacer que tengamos un móvil de otra manera, un móvil que podamos construir también nosotros, y digo, como una pizza, póngame tanto de memoria, póngame el chip del disco de interno de datos de tanto, quiero el micro de cuánto. Y el sistema que queramos poner, si no sé si, pues, si se pueda poner Ubuntu One, el Ubuntu Mobile, la versión de Ubuntu, lo que podamos poner ahí. Pero eso, proyecto ARA, cosas así que nos den ganas de que las cosas pues puedan ser de otra manera, que puedan cambiar de otra manera. Ahí, projectara.com, y nosotros así igual, es que, bueno, nos ponemos como niños con estas cosas, la verdad que nos dejan como niños. Y que puedas decir eso, que lo escuché en un podcast. Como a nosotros nos ha pasado cosas que escuchamos en podcast, que sí, lo escuché en la radio, lo escuché en un podcast, ¿por qué no? ¿Por qué no lo podemos decir? Pues ahí está, eso, el proyecto ARA, esos móviles modulares y ese niño que sonríe, que sigue sonriendo aquí. Y de niños que sonríen y más cosas, no te vamos a hablar de los drones que precisamente también tiene Google, que van sin nada, sino de los autogiros, que fue creado en España, ¿eh? Y esos autogiros, que fue la antesala de los helicópteros, pues hemos tenido ahí a 3 personas que desde Málaga partieron en el Giro África 2014 en estos aparatos, y que son mucho mejor que los drones al final, porque los llevan personas, ¿eh? Y puedes ver toda su aventura en @giroafrica en Facebook, facebook.com/giroafrica2004. Y esta gente que también va contra lo más de la vida, que están los drones de Google, pues nosotros sacamos los autogiros, que son unos bichos, la verdad que si los quieres ver por ahí, te dejan no te van a dejar indiferentes al verlo, ¿eh? Y han recorrido por donde estamos Internet, por África, como decimos geográficamente, que nosotros pertenecemos a España, Canarias, sin entrar en más detalles. ¡Sí, no te enrayes! Ya me avisa por aquí Inter. Y ya digo, se han cruzado de norte a sur toda África en autogiros, pillando wifi por ahí, siempre internet presente en todos lados, para poder hacer su aventura. Así que gracias también a estas personas por lo que han conseguido, por ese reto, por esa aventura, y por demostrarnos que también cosas que se han hecho hace años pueden funcionar ahora y que son seguros, ¿eh? Son seguros. Y esta noticia precisamente se la robamos de la radio, de Radio Nacional de España, que está como está, y mejor que no la aumentemos aquí ahora. Pero son las cosas que tú, bueno, ¿por qué la radio no se habla más de estas cosas si no se termina hablando de política y de todas esas historias? Pues ahí está, los autogiros, el proyecto ARA, y todo al final nos hace ser diferentes con las cosas y buscar otras historias. Nos vamos para allá. Y para que no digan de nuevo aquí que no somos maqueros, vamos allá con una promo de un evento que se lo van a pasar muy Mac, muy fanboy. No sé si muy fanboy, no. Fanboy no se lo van a pasar. Se lo van a pasar más que los fanboys, ¿eh? Así que estamos, te dejamos ahí con ello. Dale al Play Inter. Campus Mac 2014, el evento maquero por excelencia. Comparte, conoce y disfruta experiencias con la mejor comunidad tecnológica de la manzana. Con las mejores conferencias, talleres y debates en el mejor ambiente veraniego y con los mejores recursos. Momentos de relax entre pistas de tenis, piscina, fiestas del pueblo y el mejor alojamiento completo a precios anticrisis. Concursos, diversión y actividades off-campus que harán de estos días toda una experiencia para toda la familia. En Málaga, Molina, del 12 al 17 de agosto. El diseño no es solo lo que se ve o lo que se siente. Diseño es cómo funciona. Campus Mac 2014. ¿Te la vas a perder? En campusmac.net. Que dejes a tu novia por teléfono, pase. Que la dejes por SMS, está mal, muy mal. Pero que lo hagas por Twitter. Arroba Interinet. Y el punto G plus de Interinet. También lo tienes ahí, todo en interinet.es. Y nos vamos cerrando, la grabación, que estamos intentando reducir menos tiempo, que José Jiménez nos ha pedido y que le queremos dedicar a él, por supuesto, el proyecto ARA, que ahí nos lo regaló, y lo de los 15 minutos, pero nos cuesta, no podemos ahí, y vamos allá en eso, a irnos y a, bueno, recordarte el último contacto ahí, de nuestro compañero Belbor ahí, recordante esto, vamos allá. Los esperamos en el barrio y esperamos sus comentarios con mucha emoción. interinet@gmail.com. Gracias al compañero Belbor. Y ahí estamos con decir quién ha hecho este podcast o no. Viene la parte, la última parte del podcast ahí. Esto no acaba siempre hasta que no sea el final, ¿eh? Pero muchas gracias. Besos, abrazos. ¿He sido yo? Tócame el window. Tócame el window. Tócame el window. Tócame el window. Hola, Net, guapo. Hola. ¿Quién eres? No serás la neta. La neta en México es la verdad, pero para mí la neta es mi amor platónico en internet. Bueno, yo he visto la película Her, pero ¿quién eres tú? Soy tu Windows 8.1 sin actualizar. Uf. Bueno, sin actualizar, sí, nos hemos vendido ahora otra vez a Windows, pero es que están dando coñazo las actualizaciones, no es culpa nuestra, es que no se actualizan bien. Están poniendo los parches o eso ahí y no puede ser, pero no tienes una voz tan bonita como la película Her. Net, tienes porno pendiente en marcadores. Espera, eso es de Inter. ¿Cómo que a mí? Sí, eso es de Inter, yo no veo porno, eso es de él. Esto es lo malo de los sistemas controlados por los asistentes, ¿eh? Pero eso no es mío, ¿eh? No es mío. Podemos hacer cositas como la película Her. Me gusta como me acaricias con el ratón. Vaya. Eso me gusta también que me lo digas. Net, te he visto desnudo por la cam y estás mejor que vestido. Vaya. Bueno, les dejo hasta el próximo podcast. Sobran las razones. Gracias de verdad por estar ahí. Un abrazo y besos. Fin del Play Pod Escuchas. Continuamos en privado. Chao, chao.